Opinión sobre el documental de Panzazo. En el documental imperan las generalizaciones y de manera indistinta se habla de la educación o del sistema educativo como si los niveles que abarcan de preescolar a posgrado cupieran en un mismo cajón, o como si los estudiantes, maestros y directivos pudieran ser agrupados sin importar su adscripción institucional y regional. En el tratamiento de los mexicanos se alude a un concepto sin fisuras, en el que no existen diferencias sociales o laborales, no importa si el niño desayunó o no lo hizo, y si los padres tienen trabajo o no. Tampoco existe distinción alguna sobre el capital cultural como factor directamente asociado al logro escolar de niños y jóvenes. Así, la obra está permeada de ideas del tipo: todos los mexicanos contamos con las mismas oportunidades para educarnos, o el que no estudia es porque no quiere.